Charlemos, un espacio de Paradigma Radio donde el diálogo es el principal protagonista para poner en el punto de mira de la actualidad lo que está ocurriendo. Charlemos en Paradigma Radio. Utilice este espacio para sacar a la luz pública un problema, una denuncia o simplemente dar su opinión sobre un tema candente. Para eso está Charlemos, en Paradigma Radio. Presenta Inés Fontiveros. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Y aquí en esta tarde tan especial con el estudio lleno de mujeres, es una alegría. Y aquí a mi izquierda tengo a Luz Marina Dorado, que es diputada en el Parlamento de Andalucía por Adelante Andalucía. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal, Inés? Un placer estar aquí con vosotros otra vez en la casa de Paradigma Radio. La verdad que nos parecía necesario hoy, cuando pasado mañana ya es el 8M, hablar un poquito cómo se va a enfocar en Andalucía el 8M, cómo vamos y vosotras desde el Parlamento andaluz, ¿veis dificultades en plantear este 8M desde como diputada? Bueno, como diputada yo creo que la labor que deberíamos tener los partidos es la de hacer una escucha activa al movimiento feminista, y yo creo que esa es nuestra labor principal. El movimiento feminista ahora mismo está en un momento, creo, bastante delicado, y por eso es muy importante que las personas, las mujeres, las formaciones que nos consideramos feministas y que también estamos dentro de las instituciones, pues estemos con cuatro manos fuera, ¿no?, para poder echar un cable en todo lo posible en un momento político que es cuanto menos turbulento. Me llama la atención porque dices que se está en un momento delicado. Entiendo, bueno, pues por el giro político que ha tenido con el nuevo gobierno de la Junta, ¿o a qué te refieres, Luz? En parte sí, y bueno, creo que hay como varios factores que afectan, ¿no? Hemos vivido, por fortuna, ¿no?, una acumulación de trabajo de feministas históricas durante las últimas décadas que han dado lugar a una implosión a nivel global, a nivel internacional, ¿no? Hemos vivido la huelga del 8M, el día del 8 de marzo se ha transformado en huelga, y creo que eso pone sobre la mesa multitud de reivindicaciones históricas que no se habían consolidado todavía a nivel de agenda política, y por primera vez a nivel mundial hemos tenido una cosa tan potente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso, por un lado, nos ha motivado mucho a muchas mujeres, pero también, como siempre, ante toda acción, ¿no?, pues hay una reacción. Y mientras nosotras estábamos peleando por los derechos en la calle, había un montón, sobre todo, de señores enfadados en sus casas, que han reaccionado ante esto, ¿no? Y aunque se ha traducido a nivel institucional, yo creo lo más importante realmente es la situación social que vivimos, porque al fin y al cabo las instituciones pueden ser más o menos permeables, pero al final lo que termina cambiando la sociedad es la calle, ¿no? Es la calle la que siempre exige, la que siempre pone sobre la mesa la agenda, ¿no? Y decía que estábamos en un momento delicado también porque creo que el movimiento feminista autónomo ha tenido muchísima fuerza y ha sido protagonista principal, ¿no? Y aquí en Andalucía, por ejemplo, con la situación política que teníamos, de un PSOE que estaba gobernando durante mucho tiempo, ahora que de pronto se ha visto desplazado del gobierno, como que se ha echado de pronto otra vez a la calle, ha llevado a todas sus asociaciones y la calle que pertenecía a ese movimiento feminista autónomo, ahora de pronto vemos que asociaciones, que mujeres que a las que no se las veía por allí, de pronto retoman eso y pretenden liderarlo y instrumentalizarlo, ¿no? Entonces, yo creo que eso puede ser un punto que haga desestabilizar un poco al movimiento y que, de hecho, yo creo que, lamentablemente, un poco sí que lo ha conseguido este 8 de marzo, porque, de hecho, no se llama a la huelga, ¿no? Tenemos dos ciudades que en las que hay mucho movimiento feminista y que un poco son vanguardia, en Euskadi o en Valencia, ¿no? Y cuando desde esos sitios se dijo que no se iba a hacer huelga, hubo un desánimo general en todo el Estado, ¿no? Porque si ellas no iban, eso en otros territorios donde a lo mejor el movimiento feminista no tiene tanta fuerza, implicaba un precedente cuanto menos peligroso. Y el no a la huelga, en este caso, en todos, la huelga es una huelga laboral, ¿no? Laboral, pero también tenía muchos ejes, ¿no? Yo creo que esa ha sido una de las principales victorias del movimiento feminista, que ha reformulado, como tantas otras cosas, también el concepto de huelga y ha puesto sobre la mesa todo ese trabajo invisibilizado que llevan las mujeres, que llevamos las mujeres realizando durante mucho tiempo y que, como no está remunerado, pues parece que no existe, ¿no? Y eso también da que pensar en el tipo de sociedad que estamos construyendo. Claro. Porque si todo se mercantiliza, al final, ¿qué es lo que es realmente valioso? Uh-huh. Entonces, también en ese sentido, y por decir algo también esperanzador, creo que es muy interesante el movimiento de gente joven que está luchando, sí, por el clima, porque también el movimiento ecofeminista, ¿no?, que también ha tenido sus vaivenes en este tiempo, creo que ahí, por ejemplo, podría tener un poderoso aliado a la hora de poner lo que también reivindicamos desde adelante, que es poner la vida en el centro. En el centro. Es verdad que las mujeres recientemente en Andalucía han estado muy movidas con el Tren de la Dignidad. Bueno, pues hubo de aquí de Córdoba, salieron, creo que fueron 5 autocares de mujeres. ¿Era necesario el Tren de la Dignidad y hacia dónde lleva? Yo creo que todo lo que sea acción feminista es necesario. Pero sí que es cierto que, y otra de las dificultades que creo que encontramos desde el movimiento feminista, es que todas las reivindicaciones que hemos ido haciendo no han terminado de cuajar en una agenda propia. De hecho, se intentó, por ejemplo, aquí se hizo un encuentro en Granada hace dos años, en el que una de las de los objetivos que tenía era un primer contacto con mujeres de toda Andalucía para ir construyendo poco a poco un programa propio que fuera ajeno a partidos y que tuviera, que ese movimiento autónomo tuviera una voz de feminismo andaluz, ¿no?, puramente andaluz. Y bueno, eso precisamente con la situación que hemos vivido, ¿no?, de esas tres derechas en el gobierno y ese peso desplazado, pues ha cambiado ese panorama y yo creo que todavía no hemos terminado de adaptarnos, de entender que la situación ha cambiado y que eso requiere también un doble esfuerzo, primero por el intento del Partido Socialista de instrumentalizar el movimiento y por otro porque tenemos una ofensiva en la puerta que clama al cielo, ¿no?, que está poniendo otra vez en cuestión derechos que han costado sangre, sudor y lágrimas a las mujeres y que se vean cuestionados esto otra vez. Es como muy doloroso, ¿no? Entonces, bueno. Y esa irrupción de la derecha, como tú planteas, en poner sobre la mesa cuestiones que ya están sobrepasadas, ¿no?, o superadas. Desde Adelante Andalucía y tú como diputada Luz, ¿cómo os enfrentáis en un pleno del Parlamento Andaluz a ese tipo de cuestiones? Es verdad que es necesaria la calle, pero desde la política, ¿cómo enfrentáis a eso? Pues la verdad es que es complicado, ¿no? Porque veníamos de una legislatura en la que poníamos al PSOE en un brete, porque precisamente estaba tomando una deriva muy neoliberal cada vez. se estaba pareciendo peligrosamente a la derecha, y claro, ahora que de pronto que la derecha está ahí, ¿no? Que obviamente no es aliado natural, el PSOE tampoco lo es, pero tienes que moverte en un territorio como muy hostil, ¿no? Porque es muy difícil llegar a acuerdos con personas que, bueno, con partidos, al fin y al cabo, que no, donde los derechos humanos parece que no son su prioridad. Yo creo que en tanto en cuanto perdemos de vista que los derechos humanos deberían ser la prioridad de todos los partidos, pues claro, si donde si quien manda es don dinero, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo podemos hablar con personas que quieren mercantilizar los derechos más fundamentales cuando tú precisamente, ¿no? Pues estás intentando todo lo contrario, ¿no? Entonces, los avances que se pueden hacer a nivel social, yo creo que son pequeños, son modestos, pero se tienen que hacer. Y yo creo que tenemos dos funciones. Primero, de intentar ser un freno a todas las políticas que supongan un retroceso social. Y por otro lado, seguir siendo ariete de las reivindicaciones de la calle y seguir insistiendo, ser cabezota y no desmotivarnos, ¿no? Venirnos arriba ante la dificultad. La verdad que debe ser difícil estar en política y escuchar determinados mensajes, ¿no? Bueno, como consejero de salud o, bueno, tú que eres mujer feminista, ¿qué sientes cuando estás en política y oyes esas frases? ¿Te sientes impotente a veces o no? Bueno, es verdad que es doloroso, siempre es doloroso escuchar eso, ¿no? Venga de donde venga. Lo que pasa es que, claro, cuando ves que son personas que toman decisiones que afectan a todos y a todas, pues no solamente doloroso, sino que, bueno, no creo, no es impotencia, porque yo creo que cuando hacen ciertas declaraciones se retratan tanto que bueno, que independientemente de cómo vaya evolucionando la cosa, yo creo que mucha gente también, parte del voto de la derecha ha sido un voto de descontento y de intentar cambiar las cosas, ¿no? Ante un PSOE que se estaba eternizando en el gobierno. Y yo creo que es muy importante que intentemos recuperar a la gente, porque al final yo creo que de lo que habla adelante son de, como decía Teresa Rodríguez, de las cosas del comer, de las cosas que no son cotidianas, ¿no? Y recuperar eso y ponerlo sobre la mesa, yo creo que es muy importante. Es curioso y me llama la atención que, bueno, y tú lo vivirás cada día en el Parlamento y en la calle, la indignación, cuando un partido de extrema derecha como es Vox llega al Parlamento y bueno, pues habla que no hay violencia machista, que es una violencia intrafamiliar, y cuando hablas de elecciones y de por qué el PP llega al gobierno de la Junta por un desgaste del Partido Socialista, corrupción y demás, ¿cómo crees que la gente vota a un partido como Vox? ¿Y cómo hay que hacer para que no lo haga? A ver, yo muchas creo... Muchas preguntas al mismo tiempo. No, sí, pero es verdad que tienen bastante relación unas con otras, bajo mi punto de vista. A ver, yo creo que una de las cosas de las que pecamos como Estado español en general es de la falta de memoria. Yo recuerdo, y vamos, todavía no he cumplido los 30, yo recuerdo al PP más reaccionario, al PP más antifeminista y con ese gallardón, ¿no? Si vamos tirando más para atrás, encontramos perlas que dan auténtico miedo. Y Ciudadanos también comenzó, ¿no? Porque cuando aparece el 15M yo creo que se rompe un poco el partido, bueno, la baraja política, por así decirlo. Y igual que en su momento surgió Podemos, ¿no? Yo creo que Ciudadanos también ahí surgió como una especie de alternativa al PP, ¿no? Pero al fin y al cabo todos vienen de lo mismo. Quiero decir, son tres partidos, pero pueden ser uno solo, bajo mi punto de vista, ¿no? Entonces, de hecho, bueno, Vox precisamente también viene, muchísimos de sus integrantes estuvieron antes militando en el Partido Popular. Entonces, bueno, el problema yo creo que es que el franquismo, la ultraderecha nunca se fue del Estado español y nuestra democracia, de hecho, nació en parte bastante herida, porque, de hecho, bueno, era una de las reivindicaciones que teníamos hace 10 años, ¿no? Que no teníamos una democracia real. Y en tanto y cuando eso no se repare, yo creo que es muy complicado modificar las cosas, ¿no? La justicia, la reparación, el llamar las cosas por su nombre. Yo creo que precisamente eso es muy importante, ¿no? Y sobre todo, muchas veces hablamos aquí, en este programa o en otros, de todos los estamentos de este país, donde sigue habiendo hombres que provienen o son hijos del franquismo, ¿no? Como hablo del poder judicial y otros poderes, ¿no? Y cuando hablamos de violencia y nos encontramos con el tribunal y cómo reaccionan, bueno, pues podemos entender, como bien decías tú, muchas cosas. Bueno, dime. Claro, no, es eso, ¿no? Franco se murió, pero el franquismo siguió perviviente en las instituciones. Y yo creo que el mayor peligro que corremos, pues también puedo responder un poco a tu pregunta, es que si realmente la gente de izquierda no nos creemos que podemos cambiar la política y que podemos ser distintos a los políticos que hemos ido viendo en este tiempo y que tanta desazón han causado en la sociedad, va a venir la ultraderecha, efectivamente, a ocupar ese sitio. Yo creo que ahí Vox, lamentablemente, ha sido avispado a la hora de saber ver ahí el nicho, ¿no? Y uno de los riesgos que corre también el movimiento feminista en ese sentido es que la ultraderecha y la gente de izquierda también, no solamente el movimiento feminista, sino el conjunto de la gente de izquierda, que Vox no imponga su agenda, ¿no? Un ejemplo lo vimos con el PIN parental, lo sacaron de la manga, todo el mundo hablaba del PIN parental, todo el mundo quería. Y yo creo que eso, aunque obviamente hay que contestar ese tipo de política reaccionaria, necesitamos más que nunca una agenda propia y una voz propia, porque sin eso no podemos avanzar como sociedad. Y en esa agenda propia y en esa voz propia, ¿hacia dónde caminamos desde Adelante Andalucía? Yo creo que, bueno, Adelante se inspira mucho también en el movimiento feminista, en el sentido de saber incluir e integrar distintas formas de sentir. Y a mí me gusta mucho lo que se llama el feminismo del 99%. Entender que estamos en un marco que por ser capitalista ya directamente incompatible con la vida a todos los niveles, no solamente a nivel social, sino también a nivel de los recursos naturales. Estamos viendo la emergencia climática, que es tan grave, que estamos sufriendo. En ese sentido, yo creo que si somos capaces de respetar las diferencias, entender que aquí todo el mundo tiene voz y llegar a unos acuerdos básicos, que realmente siempre se pone, siempre salen a la luz las diferencias, pero muchas veces es más lo que nos une que lo que nos separa. Eso me alegra. ¿Qué te parece el proyecto, el anteproyecto de ley sobre libertad sexual que el gobierno de coalición ha puesto encima de la mesa? Pues creo que es un avance, la verdad, porque es verdad que en materia de feminismo hay leyes que eran necesarias, y yo creo que esta era una de esas. Y bueno, también lo que muchas veces dicen las compañeras, ¿no? Está ahora mismo en proyecto de nacer todavía, y hay muchas cosas que todavía pulir y limar, ¿no? Yo creo que si son capaces de realmente hacer una escucha activa del movimiento feminista, esa ley, no solamente, si ya el proyecto remueve conciencia, si cuando llegue a término, si realmente recoge las reivindicaciones en las máximas alturas posibles, por así decirlo, del movimiento feminista, será una ley realmente pionera y realmente vanguardista. Uh-huh. Esperemos que sea así. Y bueno, ahora tenemos ya el 8 de mayo aquí, el sábado va a estar en Córdoba la Corredera prácticamente todo el día con Emujecer Fest. Uh-huh. ¿Cuál es el futuro del feminismo? Pues yo espero que sea un feminismo de unidad, un feminismo que es, independientemente de las diferencias que tengamos las mujeres, seáis capaces de escuchar la voz propia de cada una. Y A mí siempre me gusta acordarme, porque parece que el feminismo muchas veces es de mujeres blancas universitarias y de lo que mal se llamó clase media, y no nos acordamos del feminismo realmente tal y como es, que es inclusivo a todos los niveles. Es decir, nos acordamos de las desempleadas, de las precarias, de las mujeres trans, de las mujeres migrantes, de las trabajadoras sexuales. Es decir, si no somos capaces de escuchar sinceramente todas las reivindicaciones que tenemos las mujeres, independientemente de las características de cada una, entonces sí podremos marcar una diferencia real. Mientras estemos silenciándonos una a otra, o mientras estemos tratándonos patriarcalmente entre nosotras, ¿no? Porque al final es verdad que es una forma de relación muy, muy terrible que hay que desprogramar, ¿no? Si somos capaces de desprogramarnos a esos niveles de sororidad, de compañerismo, yo creo que sí seremos capaces de tener esa agenda. Yo creo que también ahí las mujeres jóvenes tienen mucho que enseñarnos, que vienen con fuerza, que vienen con una sensibilidad especial y bueno, tenernos en cuenta unas a otras y, por lo tanto, ser capaces de tirar hacia adelante. Hoy ha sido una huelga, ha habido una huelga estudiantil que ha convocado el sindicato de estudiantes por el PIN parental. Ha habido una manifestación a las 12 de la mañana aquí en Córdoba y en varias ciudades, prácticamente en toda Andalucía. ¿Qué piensas sobre esto? Bueno, el PIN parental realmente decayó. O sea, sí. En el Parlamento decayó. Yo creo que es eso, es peligroso, ¿no? Dejar que la derecha nos marque la agenda y que parece que, no sé, si utilizamos elementos de forma que... Porque el PIN parental llegó para confrontar. Entonces yo creo que, no sé, tenemos que tener una mirada larga y ser capaces, lo que comentaba antes, ¿no? De unirnos también desde sindicatos, desde partidos, desde organizaciones, pero que sea siempre el movimiento autónomo quien tenga la voz principal. Eso es importante. Sí. Porque cuando vemos movimientos dirigidos, dejan mucho que desear y dividen. Sí, yo creo que también ahí es una autocrítica que yo creo que también tenemos que hacernos desde la izquierda, ¿no? Muchas veces cuando se supone que llegan al poder partidos que son afines a nosotros, automáticamente la calle se desactiva y, por lo tanto, cuanto más activa tendría que estar, ¿no? Porque Se supone que ahora es cuando tienes totalmente la potestad de decirle a los gobernantes por dónde quieres que vayan... las acciones, las iniciativas que presenten en la institución. Si nos vamos a nivel estatal, ¿crees que también debería de haber más movilización en la calle con este gobierno de coalición? Totalmente. PSOE y Unidas Podemos. Totalmente. De hecho, yo creo que sí, que desde una izquierda, bueno, para mí, a lo mejor digo algo polémico, para mí el PSOE no es un partido de izquierda. Yo creo que si desde una izquierda más amplia somos capaces de agitar realmente, porque la situación está para agitarla y para... Por eso decía que era un momento muy delicado, pero también con mucha oportunidad. Yo creo que el tener derechas en muchos sitios, gobernando a nivel municipal o a nivel autonómico, y tener por otro lado un gobierno estatal de izquierda... nos lleva al final a esa decisión de hacia dónde queremos ir y exigirle a uno y combatir a otro. Yo creo que eso es la tarea más compleja que tenemos, pero también, no sé, yo creo que ante las dificultades hay que siempre venirse arriba. Y tú, como política en el Parlamento andaluz, ¿has necesitado a veces esa fuerza en la calle para defender algunas cuestiones? Sí. De hecho, es una cosa que muchas veces, yo creo que a nivel de creencia, una creencia falsa que nos han metido en la cabeza de que, bueno, los políticos son los que deciden, los políticos son los que cuando es justo al contrario, ¿no? Cuando en la institución se refleja lo que exige la calle. Es más, muchas veces hemos visto cómo la institución va por un lado, la calle se planta y entonces hay un giro de timón y cambia el rumbo, ¿no? No sé, yo ahí un poco apelo para empezar a la responsabilidad individual que tenemos y a la responsabilidad colectiva, ¿no? Porque al final lo que conseguimos a nivel colectivo es para todo y para todas. Y sí, en ese sentido es verdad que a veces echas de menos ese empuje, porque si no es verdad que tú no tienes legitimidad. Es decir, si a ti como representante luego no tienes a alguien que te ampare, pues bueno, no sé, como que te falta de hecho la pata más fundamental. Y incluso momentos de soledad, en el sentido de tengo que tirar de esto y no hay nadie detrás que me apoye, que eso también en política se necesita. Sí, es verdad que... No sé si tú lo has vivido. Sí, es verdad que sobre todo es que cuando son reivindicaciones muy minoritarias, que a lo mejor no ve toda la sociedad, pero bueno, es verdad que también ser diputada te da la oportunidad de llegar a rincones que a lo mejor antes te pasaban desapercibidos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido mi experiencia está siendo más positiva que negativa, porque estoy conociendo organizaciones, asociaciones... AMPA, que de otra forma pues no conocería a esas personas, ¿no? Y yo eso lo pongo mucho en valor. Y bueno, en todo caso, si entre comillas me he sentido sola alguna vez, yo creo que si sigo rebuscando y si sigo contactando, no sé, porque al fin y al cabo, si somos representantes, hay reivindicaciones que es decir, no lo hemos inventado nosotros en ningún momento. Eso estaba ya ahí. Claro. Lo que pasa es que, bueno, que a veces apoyan más y otras veces apoyan menos. Pero bueno, hay que pelearlo todo con la misma fuerza y eso sí lo tengo muy claro. ¿Qué vas a hacer el 8 de marzo? Pues mira, este 8 de marzo va a ser especial porque mañana me voy al Sáhara. Wow. Voy a estar viviendo mi primer 8 de marzo en el Sáhara intentando, bueno... crear lazos, más lazos de los que ya hay, con el pueblo saharaui, el pueblo andaluz y el pueblo saharaui, en un momento en el que, bueno, están... yo creo que el pueblo saharaui precisamente en este momento sí se siente más solo de la cuenta, sí. Y yo creo que la labor de Adelante Andalucía es estar ahí y arroparlo y seguir creando lazos con ellos, ¿no? Pues me parece un lugar genial para pasar el 8 de marzo. Y sobre todo, bueno, pues cómo viven las mujeres saharaui, el papel que juegan y, bueno, pues habría ese pueblo, había que rescatarlo de alguna manera y bueno, tiene futuro ese pueblo, el pueblo saharaui. Sí, es más, yo no creo que haya que rescatarlo, yo creo que tiene potencia para, claro, para hacer lo que desee, ¿no? En este caso, cuando hablan del Sahara Libre, deberían tener todas las herramientas por parte de quien se supone que tienen las competencias para ello, para ponerlo, vamos, para reconocerlo, ¿no? Porque es un pueblo histórico y en ese sentido las mujeres saharaui, todo lo que me ha llegado siempre de ellas es muy compatible. De hecho, ya tienen la pancarta hecha del 8 de marzo y que es preciosa ya. ¿Y es tu primera vez en el Sáhara, me has dicho? Sí, sí, sí. Yo ahora mismo voy totalmente de aprendiz total y de empaparme de esa experiencia y espero que volver a repetirla más pronto. Sí, cuando vaya, cuando vas, seguro que vuelves. Pues muy bien, Luz. Ha sido un placer tenerte aquí, hablar de mujeres, hablar de feminismo. Y espero que desde donde tú estás, pues bueno, puedas hacer algo lo más posible porque el feminismo avance, un feminismo no sesgado, no utilizado, libre, y puede avanzar, ¿no? Sí, vamos, a mí no me cabe ninguna duda de que el movimiento feminista, si lleva más de 200 años peleando y no lo ha tumbado nadie, va a seguir 200, 300, lo que haga falta hasta que consigamos realmente que los derechos de las mujeres a todos los niveles se equiparen con los de los hombres, ¿no? Pues ha sido un placer, Luz, tener esta conversación contigo, con esa dulzura que tienes. Se me ha pasado el tiempo rapidísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nos vemos a ti, pronto. Muchas y gracias. Buen viaje al Sáhara. Gracias.